de TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres. Ya sabes que puedes participar con nosotras en el día de hoy, que estamos en directo hoy 17 de septiembre. Son ahora exactamente las 11 y 16 minutos y puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, fuerza media, vamos a vencer. Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya. Los medios reaccionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, for the media, for the power, for the media, for the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder, los medios. No nos dejan ver, los medios nos hacen creer. Fuerza media, vamos a vencer. Los medios al servicio del poder, los medios. No nos dejan ver, los medios nos hacen creer. Fuerza media, vamos a vencer. Fuck the big media. Fuck the mass media. Fuck the power. Vamos para adelante con la existencia de medios independientes. Medios conscientes, redes sociales para la gente, Indie Media, Cruda 2012, ya. Bien, aquí arrancamos este programita de hoy, hoy 17 de septiembre. Ya sabes que si nos estás escuchando en otro día que no sea 17 de septiembre, estamos enlatada. Hoy estamos en directo y puedes participar con nosotras si lo deseas llamando al teléfono 93-359-4900. Hoy nos hemos despertado con un ambiente de huelga en diferentes lugares y en diferentes sectores. Y bueno, pues a ver qué podemos comentar de esta situación. Y bueno, lo que más igual nos parecía interesante, ya se hablan de jornadas de lucha indefinida. Desde acá ya sabéis que Rebeldes sin Sombra somos unas maniáticas, bueno, somos así, nos encanta el tema de la huelga. Y mucho más el tema de las huelgas indefinidas con todo lo que está pasando, pero que ya sabemos también, lo hemos hablado aquí muchas veces en este programa, qué es lo que supone, ¿no?, mantener una huelga indefinida o una jornada de lucha y resistencia a lo largo en el tiempo, ¿no? Pues esto es lo que han creado también desde el sector de la enseñanza, concretamente. Igual no está todavía abarcando pues muchos lugares y rincones del Estado, pero bueno, pues como cualquier jornada de lucha, pues lleva su tiempo y se están organizando, y sobre todo lo más importante es una organización desde abajo, sin sindicatos, vamos, ni mucho menos mayoritarios, pero sin sindicatos así como que podamos identificarlos o nombrarlos, o en el sentido de que forma parte principalmente, ¿no?, desde los profesores, que han creado como comités de profesores y profesoras, donde también están participando las propias familias y, por qué no decirlo, también los alumnos y alumnas que se niegan a esta situación que se han encontrado a la vuelta del nuevo curso escolar. También acá en Barcelona lo que nos toca hoy no es la huelga de enseñanza, que ya nos gustaría, es la huelga del sector de transporte. Concretamente es Renfe, también el metro. Sí, los ferrocarriles de la Generalitat también. Ajá. Y Adif. Uh-huh. Y eso, bus, metro, Adif, ferrocarriles de la Generalitat y Renfe, sí, ya lo has dicho. Ajá. Hoy nos despertamos con la noticia, bueno, yo había estado mirando así el tema del inicio de la huelga, ¿no?, en Madrid, que empezó también a la madrugada. Y bueno, pues ya había, ¿no?, pues ha habido ya mucha represión en la madrugada, sobre todo con los piquetes que se han concentrado en la parte de Renfe. Y bueno, pues como siempre nos tiene acostumbrada, ¿no?, los cuerpos represores del Estado han estado ahí diciendo la suya. Que bueno, que aparte de la huelga de hoy, que en realidad es demasiado temprano como para que desde aquí por lo menos yo pueda valorar así como la repercusión, el día 24 de septiembre también está convocada una huelga del metro. Ajá. Que como sabéis, bueno, yo qué sé, una huelga en Barcelona del metro tiene un impacto bastante grande, ¿no? La vez pasada, cuando coincidiendo con el Congreso de los Móviles había una amenaza de huelga de metro, era algo que a las autoridades locales, digamos, les daba bastante miedo. Uh-huh. Entonces vamos a ver, que están apretando mucho con los servicios mínimos, está diciendo, para que la huelga no tenga éxito, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Bueno, pues después de este gran clásico, ¿no?, que nunca, esperemos nunca pase de moda. Teníamos aquí un comunicado que es en realidad es de la CNT Cataluña, que nos parecía como interesante, se llama Temps de Revolta y Solidaritat, porque destaca un poco los puntos, las reivindicaciones del sector de la educación. Entonces, aunque haya cosas que igual no compartamos 100%, sí nos parece interesante como resaltar estos puntos y bueno, hacer un poco visible, ¿no? También porque de alguna forma ellos como que lo que hacen en el comunicado es englobar también un poco todas las luchas y movilizaciones, digamos, más de carácter laboral que están habiendo, ¿no? Bueno, se llama Temps de Revolta y Solidaritat y voy a saltar el primer trocito y para ir a las reivindicaciones. Dice, així doncs, a més dels dies 12 i 13 d'aquest mes de setembre, les vagues continuaran el 19, 26 i 27. Estamos hablando de las huelgas d'educació. A continuació es valorarà la possibilitat d'una vaga setmanal de dos dies fins a aconseguir que el Departament d'Ensenyament s'avingui a acceptar les reivindicacions de la coordinadora. Todo esto porque dice que estas huelgas han estado convocadas por la Coordinadora Interzonas de l'Ensenyament. Es decir, que también es un espacio en el que participan sindicatos de profesores, pero también gente a nivel individual, ¿no? O sea, bueno, individual o colectivo. O sea, también es un poco fuerte cuando se dice si no son sindicatos individuales. Bueno, en realidad es colectivo, pero es de base. Y, claro. Y no se adhieren, ¿no? Y no necesitan crearse como un... Claro, pero es colectivo aunque no sea una organización, eso es lo que quiero decir. Claro, claro. Entonces, gente que participa pues sin estructuras, ¿no? Dice, entonces, se valora esta posibilidad de dos días semanales. Entonces, los puntos son... U, aturar l'acomiadament del professorat interí per tal no solament de defensar els llocs de treball d'aquests, també per evitar la precarització de la feina docent, la modificació de l'horari lectiu i de permanència, l'augment de ràtios i pèrdues de grups i l'atenció a la diversitat. 2, que hi hagi cobertura de les substitucions dels docents des del primer dia del cobrament del 100% del sou per al professorat substitut en comptes de la cobertura parcial a partir del desè dia, segons establert el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per aquest curs 2012-2013. 3. Establiment d'un calendari de negociacions de la resta de retallades ofertes i exigència d'un tracte digne a tota la comunitat educativa per tal de l'administració. Per altra banda, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, davant de la pretensió de l'augment de rebaixar-los el sou al 14% i robar-los les pagues extres del 2012, s'ha convocat dos dies de vaga a Barcelona. El 17, a Bus, Metro, Adif, Ferrocarrils de Catalunya i Renfe. I el 24, també a Metro. De nou, els serveis mínims seran totalment abusius per intentar que fracassi. Demanem a la ciutadania de Barcelona que entengui aquesta situació i que sigui solidària. És a dir, por favor, no cojáis el metro, no cojáis el bus hoy, coger la bici o caminar, que también es sano. Seria un detallazo, ¿no? Claro. El 1951, davant l'abús del franquisme que significava doblar el preu dels bitllets dels tramvies, a una pesseta, valien 50 pessetes, mitja pesseta. La CNT va realitzar una vaga dels mateixos i no solament es va aconseguir que el preu del mateix no pugés, sinó que va dimitir el governador de Catalunya. Es va aconseguir amb la complicitat de la ciutadania, que no agafava els tramvies, que obligaven a circular amb l'amenaça de la Guàrdia Civil. Fou una vaga solidària. Y la Guardia Civil obligó a circular los tranvías y la gente no cogió los tranvías. Es que tiene que ser una cosa como eso, colectiva, ¿no? Si no, no... La CNT, doncs, recolza i convoca... Ai, bueno, i convoca totes aquestes mobilitzacions i aturades i es solidaritza amb la lluita per la readmissió de l'Andreu de Cabo, treballador d'autobús de TMB acomiadat en repressió per la seva activitat sindical. Així mateix, fem una crida a participar activament els actes convocats pels dies 21, el pregó popular i manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume i el dilluns 24 a les 11 del matí a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. No tenim res a celebrar i molt hi ha molts que denunciar. Les mobilitzacions i vagues a Catalunya no són úniques. A Madrid, Metro, Autobusos, Renfe i Adif també faran vaga el 17 de setembre. A Euskadi, Navarra i Galícia també el 26 de setembre es convoca una vaga general contra les retallades. Entre tots i totes es pot guanyar. La majoria d'aquestes mobilitzacions i vagues tenen un denominador comú, el rebuig a fer-les amb els sindicats que aquests últims 30 anys han pactat l'acomiadament de milers i milers de treballadors amb la patronal a través d'ERES i pactes socials impresentables, Comissions Obreres i UGT, el que volem entendre com una presa de consciència per part dels treballadors. No, de hecho, el caso de Andreu de Cabo, ¿no? Que es este compañero de TMB, ha sido llevado por la CGT y por la COS, ¿no? Que son dos, bueno, uh-huh. COS es como el sindicato independentista, uh-huh. Que son dos sindicatos de lo que llaman minoritarios y no sé cómo está ahora mismo el tema, pero la verdad que han estado bastante activos. Han estado haciendo presión constante, no, no sé qué vaya a pasar con eso, por lo menos hay un daño ahí a la imagen de TMB, no sé. Uh-huh. No, yo creo que es muy importante resaltar el tema de las dos partes de una huelga, que es el dar soporte desde la ciudadanía, el colaborar, el pensar que es parte de las reivindicaciones de todos y, bueno, ser solidario, más que ser solidario, coger las banderas de los trabajadores, que son comunes, y, bueno, no coger metro, no coger tren. Cuando hay una huelga de cualquier sector, ya sea, por ejemplo, teníamos la de HP también, bueno, no consumir los productos de esta empresa, o sea, que el daño siempre tiene que ser económico para ellos, porque es lo que realmente les afecta. Sí, yo creo que igual lo que también no está hilado y que podemos resaltar, ¿no? Unir la historia en el sentido de, o sea, es súper importante, ¿no? Cuando se convocan jornadas de lucha, movilización y acción dentro de, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues esa importancia de rescatar también las estrategias de lucha y resistencia de nuestros antepasados, ¿no? ¿A qué me quiero referir? O sea, súper importante esa solidaridad extendida con los diferentes sectores, pero también desde ¿no? Como usuaria o como, yo qué sé, como ciudadana, igual no me gusta decirlo, pero como vecino o vecina del lugar donde estés, o no sé, ¿no? En el sentido de que estamos llegando a un momento de que, bueno, pues que evidentemente el capitalismo nos ha llevado a esta situación, ¿no? En el sentido de ese individualismo, de mirar solamente tu situación personal o como mucho la que tienes al lado tuyo, ¿no? Y ahora mismo lo que toca, pues, es unir lucha, unir fuerza, sobre todo, buscar entre todos y todas estrategias, ¿no? También, y que evidentemente, pues acá nos están golpeando, nos están reprimiendo, pues a mucha gente, ¿no? Una vez, bueno, en este programa también hemos ido comentando a esta represión, básicamente, en qué iba enfocada, ¿no? Pues tanto iba, pues perseguían estudiantes, también sindicalistas. O sea, como que la rama se extendía y se abría, ¿no? Ya no era simplemente la persona que tenía, pues igual, unas ideas politizadas o una conciencia política concreta o determinada contra este sistema y tal, sino simplemente también, pues la gente que se moviliza, que realiza acciones y que provoca también un poco, o que está también más por la agitación para poder extender, ¿no? Esos lazos de solidaridad, pero sobre todo extender también una conciencia de lucha, ¿no? Directamente. Y bueno, pues este sistema se está encargando de eso, ¿no? También de cómo reprimir en diferentes sectores también un poco, como para, ¿no? Porque claro, reprimir a los estudiantes les parecía importante, ¿por qué? Porque los estudiantes ya también, aparte de su propia lucha, ya también se estaban solidarizando con otras luchas de otros sectores de trabajadores y trabajadoras, y entonces, bueno, pues eso es algo que se puede llegar a convertir en algo bastante potente. Y ya no en algo potente, sino en algo que es necesario porque la historia nos lo da, ¿no? O sea, si revisamos pues un montón de, sobre todo en estos dos últimos siglos, ¿no? De lucha y de revuelta aquí en el Estado, ha sido súper importante el unir eso, ¿no? Yo quería volver un poco más a lo concreto y que con lo de la huelga de TMB y de Metro y de Bus y a Digital, que se nos plantea muchas veces, o sea, como una cosa eso dividida, ¿no? Como por un lado están los trabajadores de ahí y por otro lado, por ejemplo, el tema de la subida de precios del transporte público, ¿no? Porque al final vivimos en una ciudad donde de alguna forma se nos obliga a movernos. Claro. Porque bueno, por cuestiones laborales o lo que sea o bueno. Pero que TMB se presenta muchas veces como una empresa pública, pero es una empresa que es casi privada, ¿no? Que es bueno, tiene participación pública, pero también privada. Que sus directivos están cobrando sueldos millonarios y que aparte cada vez se está presentando una precarización laboral, ¿no? O sea, como hay la gente que lleva mucho tiempo y que tiene unas condiciones más o menos y la gente que está entrando ahora a trabajar que tiene unas condiciones súper precarias, ¿no? Y con el tema de Renfe y Adif, bueno, y Adif precisamente, ¿no? También es lo mismo, se está privatizando lo que es... Que yo tampoco voy a defender aquí los servicios estatales, ¿no? Pero de alguna forma sí que tienen que ser accesibles a la gente. Habría otros modelos de hacerlo. Uh-huh. Que ahora eso sería un debate más largo. o igual, no sé, o sea, también ahí entramos a hablar de muchas cosas, ¿no? Del modelo de desarrollo, de cómo vivimos en una ciudad, lo que sea. Pero en todo caso, como plantearlo como una misma cosa, ¿no? Como hacer una presión, si hacemos una presión ahí y ayudamos a hacer una presión ahí también, igual de alguna forma también podemos plantear otras reivindicaciones más sociales que no solo las laborales, digamos, de los trabajadores de TMB. Pero tiene que haber un vínculo ahí. También por su parte, ¿no? Muchas veces. Claro. O sea, ese vínculo tiene que darse, pero es una relación que creo que tiene que darse con el tiempo y con un trabajo ahí constante, pero... Sí, y el ejemplo, ¿no?, del caso del Andreu, pues también a eso me refería, ¿no? En el sentido de, bueno, pues la gente que le planta cara y que está ahí, ¿no?, un poco en primera línea o tal, o no tiene pelos en la lengua, como expresarse y mostrarse un poco con lo que piensa, ¿no?, ya sea por parte de la empresa o lo que piensa también de la subida de las tarifas y tal, y cómo debería ser un poco la... Porque incluso se ha llegado momentos de reivindicación, de parones y de huelgas en el sector, incluso de esto lo tendríamos que llevar los propios currelas, ¿no? Como de pasar a control obrero, ¿no? El tema del transporte público. Y que tendría su razón de ser, ¿no? Lo que tú comentas del tema de... Nos llevaría un buen rato igual, pues, cómo nos gustaría, ¿no?, de que fuesen esos servicios públicos y que fuesen accesibles a todos y a todas y... Pues bueno, pues igual al 100% no es viable que esté tanto en manos privadas o al 100% del Estado, o sea, porque no nos lo hago. No es así, o sea, no tenemos, ¿no?, una prueba de que eso haya sido así o que, a pesar de que sea público, siga siendo accesible para todo el mundo en el sentido de la situación que podamos llegar a tener, ¿no? Sí, que realmente hay otras alternativas. En el caso que hablamos de los transportes públicos, o sea, sería, creo que, más viable y más lógico que la parte privada fuera por parte de una autogestión de los trabajadores y no de una empresa que se está llevando realmente las ganancias. O sea, cuando se ponen los números sobre la mesa, lo que siempre sucede en las empresas que son de... es que la parte privada se lleva las ganancias y la parte del Estado se lleva... La parte de las deudas, ¿no? Cuando vengan, cuando toquen, o sea, siempre hay un déficit que nos hacemos cargo nosotras, o sea, porque cuando hablamos de público hablamos de eso, que hay un soporte que estamos dando nosotros. Claro, no, es que si nos pusiéramos a hablar de cosas ideales igual nos perdemos, ¿no? Yo sí, por mí, sí, pues sí, igual sí. Ni la ciudad existiría, o por lo menos, yo qué sé, este tipo de ciudad. Claro, la bici por lo menos, yo qué sé, pues te permite más autonomía, pero el caso es que en esta realidad actual, ahora mismo, pues hay esta situación, ¿no? Claro. Y pues están como, es otra, una vuelta de tuerca más. Entonces, ante eso, pues bueno, ¿cómo nos lo planteamos, no? Es un poco la pregunta, más que yo no sé si plantearnos ya cómo nos gustaría, porque igual ahí ya no sé si entraría a autogestionar según qué cosas, pero sí que el caso es una vuelta de tuerca más, y que ahora mismo vivimos aquí y ahora, y a esta gente le están jodiendo a nivel laboral, y también nos afecta a nosotras, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Sí, igual, bueno, esto está relacionado con lo que queríamos hablar en la situación que estamos viviendo también de bastante criminalización y persecución de la gente de la protesta y de la movilización, al fin y al cabo, ¿no? Independientemente de cualquier sector laboral, ya sean también los estudiantes, los sindicatos de base o lo que sea, ¿no? Pues esto viene un poco a decirnos que tal y como está el patio hoy en día, pues se habla mucho, ¿no?, de otoño caliente, se habla, bueno, ya se hablaba también de primavera caliente, de verano caliente, y llevamos un año que, bueno, que no es un año tampoco, que llevamos unos cuantitos, que la verdad que la situación está bastante tensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué hace el Estado? Pues lo mejor que sabe hacer, pues reprimir, ¿no? No dar soluciones de ningún tipo y reprimir así a golpe y porrazo, ¿no? También un poco, pues, reprimir en el sentido de meter bastante miedo, en el sentido de bueno, pues, de las próximas convocatorias o de lo que se esté gestando, pues que haya un poco de que la gente se lo piense, ¿no? Dos veces. Yo creo que estábamos en una situación donde la gente hace un año no se movilizaba casi. En el último año están surgiendo de distintas formas fuerzas. O sea, que lo están intentando de organizarse fuera de lo que son los sindicatos, de las estructuras convencionales que ya estaban bastante controladas e institucionalizadas. Y bueno, y como respuesta de esto, o sea, justamente, ¿no? Creo que realmente ahora están abriendo los ojos y teniendo un poquito de temor de que la gente salga a la calle y se vuelque realmente fuera de esas estructuras de que ellos controlan, ¿no? Uh-huh. Que son los sindicatos y que bueno, de alguna forma han estado también las organizaciones sociales, han sido un poco contaminadas por esta estructura del Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora lo estamos viviendo con el sindicato del SAT, o sea, con las represiones a las distintas asambleas de barrio, a la gente que se está organizando por los desalojos, al 15M, o sea, todo síntoma de organización es reprimido, ya sea con amonestaciones económicas como con penas que, o sea, y enjuiciamientos y bueno, tenemos la gente de la huelga, ¿no? Del 29, que todavía se siguen deteniendo compañeros. De hecho, es curioso como la mayoría de las detenciones que hubo en la huelga no han sido de sindicatos. Bueno, estuvo la obra de la CGT, pero la mayoría de detenidos que ha habido no han sido de sindicatos ni de estructuras formales, ¿no? Digamos. Uh-huh. Entonces, es ahí donde les da miedo o es ahí lo que quieren reprimir de verdad, ¿no? Hubo alguna detención también de comisiones. Incluso, bueno, no sé, hubo unos detenidos de la SEAT, pero la mayoría de detenciones, el grueso de la represión no ha ido contra los sindicatos, sino contra esa huelga que fue más social también, ¿no? O sea, de gente obviamente trabajadora, porque no nos toca otra, pero que está a los márgenes de esa organización. Claro, lo más importante es lo que escapa un poco del control, ¿no? O sea, en el sentido de que evidentemente al Estado no le interesa para nada y le da bastante miedo que la gente se organice, y que la gente pueda decidir y que pueda, ¿no? Sobre todo, organizarse de cómo quiere llevar su vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y todo lo que escapa de su control, pues evidentemente ahí es donde está el palo gordo, la mano dura, ¿no? Ya los sindicatos o las organizaciones más de una estructura mucho más convencional o que están mucho más insertados, ¿no? En el sistema institucional y tal, pues eso está mucho más controlado, ¿no? Lo que no está controlado, pues ahí y de ahí viene también un poco, pues detenciones arbitrarias, de como que tampoco era importante el funalito menganito, ¿no? Es como un bueno, pues es extender la movida, te puede pasar bueno, a ti y le puede pasar a cualquiera, ¿no? No son arbitrarias, ¿no? Pretenden, tienen una intención clara, entonces arbitrarias no son. No. Una cosa es que el delito que se acusa, claro, pues, pero la represión siempre. O sea, arbitraria me refiero en el sentido de igual no eres la que estás haciendo, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Hay peña detenida que ni siquiera estaba en los lugares donde se han producido las manifestaciones. No, pero que es un poco como decir como que es injusto según el sistema legal. No, claro. No voy por ahí, ¿no? Uh-huh. Me refiero mucho más al sentido de que, o sea, a veces ni siquiera la gente sabe por qué es detenida, ¿no? Sí, sí, sí. Más en eso. Me refiero a lo arbitrario en el sentido de ni siquiera saben darte un... Bueno, que están obligados, ¿no? O sea, no te dicen el porqué, ¿no? Es como un... Es que se estén dando... Esa incertidumbre o esa historia, lo que me refiero de arbitrario, es como, bueno, yo qué sé. Detenciones preventivas. Ya, o sea, esto es la hostia. Esto de que te detengan por sí. Por si acá. Por si acaso. O sea, es evidente que es una ofensiva del Estado, en este caso, a lo que viene, ¿no? O sea, miedo concretamente a una revuelta social, a una organización que se escapa de todas estructuras, a que la gente diga, basta ya. O sea, y bueno, ahora nos toca luchar contra esto, ¿no? O sea, decir, no dejemos que nos metan el miedo en el cuerpo, o sea, estuvimos dormidos durante mucho tiempo y ahora no dejemos que nos toquen, que nos metan el miedo en el cuerpo, que es lo que están intentando hacer, ¿no? Uh-huh. Porque lo intentan, porque realmente la fuerza la tenemos nosotros. Ya. Vamos a poner un temita de música. Ahora vamos a llamar a un compañero para que nos comente un poco, pues, bueno, los diferentes colectivos que trabajan también y que están ahí un poco con este tema de la represión que estamos hablando ahora. pues que nos cuente un poquito cómo estaba la situación. Ponemos un tema de música y aquí continuamos. Tenemos una llamada de un compañero. ¿Nos escuchas? Bueno, volvemos a llamar, que acabamos de perder la llamada y ahora continuamos. ¿Nos escuchas? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Vale. ¿Nos oyes bien, no? ¿A nosotras? Sí, sí. Muy bien. Mira, estábamos aquí haciendo un repaso en Rebeldes sin Sombra de, bueno, un poco de las últimas convocatorias, también un poco de la represión que hemos tenido en el último año. Y en verdad nos gustaría, si nos pudieras hablar un poco del proyecto de Retaguarda y también en concreto del último hecho así importante que ha pasado, que es esta difusión de un vídeo sobre represión policial que parece que el gobierno ha censurado, ¿no? Ha retirado de la red. Sí. Bueno, primero de todo decir gracias por dejarnos hablar aquí. El tema es que, bueno, el gobierno... La Generalitat de Cataluña pues ha retirado un vídeo donde se denunciaba pues una paliza que recibió un chaval después de una manifestación. Y bueno, el vídeo tenía unas 200.000 visitas. y allí pues el Sergi García, pues se llama el chaval, pues describía cómo después de una manifestación la policía lo esperaba después cuando iba a ir en el metro para casa y recibía una pues unos golpes, lo tiraban al suelo, y luego un trato vejatorio en toda la custodia policial. El vídeo lo rodamos, es una de las partes del trabajo de retaguardia, que es dar voz a las personas represaliadas, y no solamente a las personas que tienen como un espacio de referencia político, sino también cualquier persona que haga una manifestación, o sea. Y en esas pues encontramos al Sergi, vimos que él tenía la disposición de hablar, explicó todo su caso, explicó todo lo que pasó y pudo reconocer a uno de los policías que le había dado la paliza. Entonces en el vídeo sale, se reconoce a esta persona y este es el motivo por el cual argumenta, dice la Generalitat, que se debería quitar el vídeo porque es una forma de señalar a un responsable, una calumnia, eso sí, le llaman injurias. Y bueno, pues ahora lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario, que la gente se ha descargado el vídeo por internet y hay ahora muchos más portales que le están poniendo. Y bueno, todo el mundo está hablando de ello, ayer salió una noticia en El País, bueno, han hecho como que el efecto contrario, ¿no? Creo que el vídeo ya se habrá visto muchas más veces de las que tenía. Porque, aparte, Reaguarda, habéis hecho muchos más vídeos denunciando también otros momentos de represión o con testigos, ¿no? Creo que de la huelga también había algunos, ¿no? Sí. ¿Dónde le puede consultar la gente estos vídeos? Pues mira, nosotros estamos trabajando con la Comisión Audiovisual del 15M, se llama 15M de CNTV. Esto lo pones en el YouTube y te salen todos sus vídeos. Y ahí nosotros, pues, hacemos la contraparte, hablamos con las personas, le damos pues la posibilidad de ir con abogados y a la vez recogemos el testimonio de la violencia policial, los maltratos o cualquier situación que se quiera denunciar, ¿no? Y bueno, entre esos están lo de la huelga del 29M, que hay personas pues también con muchos golpes, torturas y después ya casos que ni siquiera son de huelga, sino personas, por ejemplo, migradas que han recibido malos tratos y algunas pues incluso han sido, bueno, han muerto en custodia policial y hemos intentado hablar con sus familias. Bueno, es el caso del caso de Juan Pablo Torroija, el caso de Wandy Ferreira, que son dos inmigrantes bueno, de Latinoamérica que extrañamente mueren en custodia policial. Y nosotros, pues, la idea es darle voz a todas las personas que normalmente no la tienen y solidarizarnos con estas situaciones. ¿Y cuál es la razón que el gobierno alega o la Generalitat para retirar el vídeo? Porque en YouTube sí que aparece un letrerito que dice por razones gubernamentales este vídeo ha sido retirado de internet o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que alegan? ¿Que hay una acusación de injurias? Sí, o sea, que acusar al policía ese de que le hayan dado una paliza es una injuria, o sea, es una calumnia, ¿no? Y por eso nos ha llegado ese auto judicial a nosotras. No sé, lo estamos averiguando ahora con los abogados si es legal o no, si en verdad se puede hacer o no. Sabemos que le ha llegado a muchos más medios porque el vídeo circuló por muchos blogs, circuló por muchas páginas web y por lo menos todos han recibido un llamado que lo quiten. Y vamos a ver si es legal o no, si es cierto que pueden retirarnos el vídeo y vamos a plantar una batalla legal a ver si es cierto. Bueno, y si te apetece, ¿podrías contar un poco más el trabajo un poco más extenso de Reaguarda? ¿Qué estáis haciendo? ¿Hace cuánto que estáis trabajando? Pues mira, el trabajo Reaguarda nace en un contexto de mucha represión después de la huelga del 29M. Y bueno, la idea nace a través de la necesidad de encontrar un espacio transversal, un espacio fijo, un espacio que dote de apoyo a todas las personas represaliadas en diferentes sentidos. Uno de los espacios era el apoyo legal, obviamente, para las personas que no podían pagarse un abogado, pues entre todos los movimientos asumir la responsabilidad de pagar los costes, de tener una caja de resistencia. En ese sentido, pues muchos colectivos, la CGT, Alerta Solidaria, muchos forman parte de la plataforma Redaguarda. Después, otra de las necesidades que teníamos es un apoyo psicosocial, porque las personas que son represaliadas, que no solamente padecen una libertad de su no tienen una prohibición de su libertad, sino también pues las secuelas psicológicas, sociales de ser una persona estigmatizada, criminalizada por los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una comisión de soporte psicosocial y en esa línea también trabaja la comisión de comunicación, ¿no? De recoger y dar apoyo, dar voz a las personas represaliadas. Después tenemos una necesidad que salió también alrededor de la huelga del 29, que era un apoyo médico a las personas que han sido heridas. Porque en la huelga hubo muchas personas que perdieron el ojo y necesitábamos como que algunos... La idea es que es eso, que esas personas tengan una atención médica fuera de la atención estatal si es necesario, para reunir partes, médicos, que sean más verídicos que los que dan a veces los médicos de urgencias, ¿no? Entonces, más o menos esas son las tres patas, ¿no? Apoyo legal, en su vertiente también económica, apoyo psicosocial, médico y apoyo social, apoyo médico a las personas heridas. Más o menos ahí, esa es la idea que tenemos y es con lo que estamos trabajando. Y sí, te escuchamos. Y mira, volviendo un poco al inicio, en relación a la retirada del vídeo, ¿es simplemente que el vídeo como una sugerencia, o bueno, no es una sugerencia, es una obligación, ¿no?, de que eliminen, que quiten el vídeo, pero ¿os ha llegado algo más en el sentido de esto va a tener consecuencias o...? Nos ha llegado un email en la cual se nos insta a recoger una diligencia judicial donde nos explican por qué han retirado el vídeo y por qué tenemos que retirarlo del blog, del blog de Redaguarda, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió con YouTube, por ejemplo, fue que directamente lo quitaron sin dar ninguna explicación. Le llegó a YouTube y ellos mismos, sin mediar, sin comunicar ni siquiera con la Comisión Audiovisual del 15M, lo han retirado, ¿no? Y ahora, pues, estamos intentando a ver si nos dan unas razones, si se explica esto. Y bueno, lo que te digo, es una denuncia que ellos ponen por injurias y calumnias, y eso es lo que el juzgado, creo que es el 17, el juzgado 17, pues dictamina que tenemos que retirar, cualquier información que aluda a la gente que se menciona en el vídeo, ¿no?, al policía. Pero no hay ninguna acusación, digamos, no buscan un responsable a nivel legal más allá de esto, ¿no? Nos han pedido que demos un nombre un nombre y una dirección para que llegue el atestado judicial. Y bueno, lo que pasa es que, claro, ahora estamos viendo nosotros cómo lo hacemos y supongo que el tema es que nuestros abogados se encarguen de ello y respondan, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si podemos estar en contacto y nos vais contando. Sí, en breve vamos a sacar un comunicado todo en Redaguarda y bueno, si no crean que esto se va a quedar así, vamos a intentar que sobre todo el tema de en internet, ¿no?, que es el espacio donde estamos teniendo más capacidad de visualización de los contenidos, pues esperamos una respuesta más grande, ¿no?, porque después de que cerraron el vídeo hubo una expresión masiva de gente subiendo vídeos, hubo un gran apoyo social por parte de los internautas, de la peña y tal, y vamos a intentar que toda esa gente vuelva a apoyar, los comunicados que saquemos, las informaciones. O sea, que en realidad sería interesante que si alguien tiene, bueno, la gente que tiene internet en casa o en cualquier lado y que todavía quede este vídeo colgado en algún portal, que se lo descargue, ¿no?, que lo guarden para ir reproduciendo y que de alguna forma nunca puedan, ¿no?, que no den abasto para poder pararlo. O sea, ellos, la idea, básicamente su idea es esa, ¿no? Que no se pueda ver, que sea censurable todo lo que ellos creen que es censurable, ¿no? Pero lo que pasa es que no lo consiguen, ¿no? Porque después teníamos tres vídeos en internet sobre este caso, en diferentes portales, y bueno, los quitaron los tres, y a los 20 minutos habían 7 copias en internet solamente. A 2 horas habían como 20 portales con el vídeo. Después El País volvió a poner el vídeo, o sea, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, la gente está hablando mucho de ello. Bueno, y eso que realmente ha sido un caso, se ha visibilizado mucho, pero no es tampoco de los más graves, ¿no? Porque se ha hablado de los casos de muerte en dependencias policiales, o sea, bajo custodia policial. Has hablado de malos tratos también a gente migrante, que también ellos saben también a veces a quién pueden y a quién no pueden maltratar, ¿no? O sea, pero se trata de que haya también una respuesta colectiva a todo y de alguna forma eso, que sepan que no hay nadie que puedan atacar impunemente, ¿no? Realmente se va con colectivos vulnerables, colectivos que se les criminaliza, y también no es solamente una cuestión de la policía, también es una cuestión social. O sea, si eres latinoamericano, rumano o algo por el estilo, eres ya susceptible de ser un criminal, ¿no? Uh-huh. No sé, hay el caso de, por ejemplo, un chico que fue torturado por la policía, que, bueno, le hicieron confesar delitos que él no había hecho, pero lo que pasa es que era hijo de un embajador. A este se equivocaron, ¿no? Era una persona con recursos, y por una vez se pudo visualizar que las torturas eran posibles, ¿no? Porque obviamente si torturas al hijo del embajador, este mueve sus hilos, y los urbanos fueron condenados por tortura. ¿Cuántos inmigrantes han tenido que sufrir las vejaciones hasta que llegara un embajador para hacer visible el caso? Esta es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? En el caso de lo que está ocurriendo con los suicidios, dicen que son suicidios, o por lo menos lo que expresan, es claro y evidente que a las personas migradas no se les da el mismo trato y se les hace culpables, e incluso se les golpea, se les maltrata. Y eso sabemos que es una forma también de inducir a las personas al suicidio, ¿no? O sea, o a una muerte oscura en las prisiones. Estamos en ello, y a ver qué. O sea, nuestra idea es esta, que no haya ningún caso, que como un movimiento, que queremos ser un movimiento social amplio, pues abandonemos y olvidemos. Recordar un poco que para el día 29, para el día de la huelga del 29, los Mossos hicieron una página donde culpabilizaban a personas por las cosas ocurridas en Barcelona, y llamaban a culpabilizarlos, ¿no? Que justamente la práctica de lo que se está acusando ahora por el vídeo no fue la misma respuesta que se tuvo con una página que era de oficial, ¿no? O sea, de los Mossos mismos culpabilizando a gente sin haber tenido la posibilidad de defenderse. Y bueno, supongo que esto es muy denunciable. Y bueno, y preguntarte, ¿cuál es la situación ahora de las personas que fueron detenidas por el 29? Porque, claro, están en libertad, pero con cargos y con muchas limitaciones, ¿no? O sea, bueno, respecto a lo primero, ¿no? Es curioso que el gobierno, la Generalitat Catalana nos inste a borrar contenido, porque tiene imágenes de policías que pueden ser delincuentes, ¿no? Y en cambio ellos publiquen sin ningún tipo de rubor, ¿no? la foto de presuntos delitos y de huelguistas, o sea, increíble. Y después, respecto a la situación que hay con todos los detenidos, pues esta es la hora donde ya están pasando los primeros a juicio. En Santa Coloma ya ha habido un caso de una persona que ha tenido el juicio, hay que ver cómo sale la sentencia. Después hay personas que están, el goteo es muy, muy lento, ¿no? Hay 114 personas detenidas, bueno, que fueron llevadas a en custodia, y el goteo es, o sea, va a ser un proceso que va a durar bastante tiempo. En algunos casos, pues, el año que viene tendrán los juicios y ya veremos hasta cuándo se definen las sentencias. Y bueno, las personas que no fueron, que hicieron cosas como salir a manifestar, se fueron identificadas y tal, ya están recibiendo multas por haber salido simplemente a la calle. La represión es gradual y a varios niveles, y en algunos casos hay personas que ya se sabe que les van a pedir 10, 15, 20 años de cárcel por participar en los piquetes, en la huelga. Vamos a ver, esto es preliminar, y bueno, hay que estar entre todas muy atentas, porque en la medida que seamos capaces de responder y ser solidarios entre nosotras, seremos capaces de volver a hacer una huelga, si no será efectivo su capacidad de reprimirnos. Claro. Bueno, con esa idea, ya que te tenemos ahora en el teléfono, aprovecho para hacer una convocatoria y también invitaros a la gente de Herrera Guarda, que bueno, en el CLOT hubo 3 detenidos en la huelga general, que uno de ellos estuvo 35 días en la cárcel. Les piden a cada uno, les piden más de 6 años, casi 7 años de cárcel, la petición fiscal, y aparte 3.900 euros entre los tres de daños civiles, de alguna forma, ¿no? Y bueno, en el CLOT ya hemos hecho algunas cosas para visibilizar, para sacar ese dinero que se está exigiendo. Y este sábado 22 hay una paella popular en la Plaza del Mercado a partir de las 2 de la tarde. Así que quien quiera acercarse, y si los de Reaguarda os animáis a venir también, estáis súper invitados, para que sigamos tejiendo esas redes de solidaridad que no dejen pasar el miedo, ¿no? Sí, sí, ahí ya estaremos. Bueno, se anota. Pasaremos lista. Pues uh-huh. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto y nos seguimos viendo sobre todo en las calles, ¿no? Vale, muchas gracias a ustedes. Salud, que vaya bien. Salud, chao. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Nos ha comentado así en un momento, no sé. El tema del vídeo, a mí sí me parece interesante eso, ¿no? Que a pesar de que la red es un espacio en el que no se está cara a cara, sí que tiene esa capacidad de difusión que está bueno aprovechar. Y qué bueno si todo el mundo se baja el vídeo. Y me parece impresionante lo de que dijera que a los 20 minutos estuviera revolucionando, que a las 2 horas todavía más. Y bueno, pues esperemos que no solo pase con este vídeo, ¿no? Que pueda haber difusión de tantas otras cosas que no se escuchan, ¿no? Que también el chico que hablaba era un chico que hablaba de su familia, que no sé qué, era de aquí, pero hay un montón de casos, ¿no? Que no se escuchan, que no se oyen, que no se saben. Sí, es importante utilizar las herramientas que tenemos, ¿no? O sea, creo que dentro de las cosas que hoy por hoy nos están dando fuerza es que no pueden silenciar completamente nuestras voces, ¿no? O sea, hay muchos lugares alternativos que se están abriendo y bueno, y saber utilizar las redes, o sea, no quedarnos en las redes, por favor, salir a la calle, pero saber utilizarlas, que esto es muy importante, ¿no? Sí, también lo que él comentaba, ¿no? Que evidentemente pues hay una persecución y una criminalización de la movilización, de la protesta, de la acción, de la disidencia, en el sentido de bueno, no estás de acuerdo con todo lo que se está montando desde arriba, y evidentemente pues tampoco te lo están poniendo fácil para poder protestar o incluso de llegar más allá, de poder articular organizaciones diferentes, ¿no? Y tal, pero bueno, hay que estar alerta también, ¿no? Como dice el compañero, porque también se avecinan tiempos ahí difíciles, en el sentido de, ya sea, no lo vamos a abarcar hoy, ¿no? La reforma del Código Penal, que muchas de las penas leves o faltas igual desaparecen y se convierten en algo un poco más heavy, y bueno, pues no olvidemos que las cárceles están llenas de gente pobre, ¿no? Directamente. Y eso, pues, es jodido. Que es un tema complicado. Yo no tengo aquí como todos los datos y la información para hablarlo bien, ¿no? Pero sí me gustaría lanzar solo un par de cosas, que es que se vuelve la cadena perpetua. Sí. ¿No? Se dice que es revocable si la persona está insertada. Mm. O está ¿cómo dicen eso? La reinserción, sí. Sí. Pero que el Estado español es uno de los estados con más población reclusa de Europa. Y con las penas más duras de toda Europa del Código Penal. Y ahora todavía más, ¿no? O sea, como había un límite y ahora ese límite se rompe y se dice que es para casos de delitos sexuales y terrorismo. Siempre con el tema de los delitos sexuales, que saben que tiene una acogida popular, lo aprovechan, ¿no? Sí. Que aparte es como, bueno, ya tenemos también otras formas de defendernos, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, que legitiman de esa forma este tipo de penas. Y con el tema de terrorismo, pues sabemos, por experiencia, que cabe cualquier cosa en terrorismo. Sí. Entonces, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y con el señor Ruiz Gallardón habrá que tener mucho cuidado, porque este hombre es un peligro. Es un peligro público, ¿no? Porque este es el mismo que quiere reformular la ley del aborto. Sí. Es el mismo señor. Sí, sí. Entonces habrá que ver, no sé, toda esta, o sea, para mí es como todo que va como junto, ¿no? Esa vuelta de tuerca de... Es básicamente buscar la manera de criminalizar la protesta, o sea, pondrán las cosas con hilos, o sea, las sostendrán como de la manera que sostienen y todas acusaciones cuando un núcleo se organiza y se moviliza. Y bueno, ya la muestra está, los primeros pasos que están dando justamente con la gente que van deteniendo, que se sostienen con chinches, o sea, no tienen realmente fundamentación, ¿no? Y bueno, y la reforma va a que, bueno, de que de aquí a un tiempo quien se movilice podrán venir, caerle, decir yo qué sé, ¿no? Llevaba tal cosa en el bolso. O sea. Sí, la movida es que bueno, que tanto que hemos denunciado también la impunidad de la represión, de las torturas, ¿no? Y de todo lo que ejercen con total impunidad la policía, pues una vez más, dentro de ahora de esta reforma del Código Penal, se le da mayor peso también a la policía, ¿no? O sea, también va a ser delito el tema de las amenazas o los insultos a un policía, que ya sabemos, ¿no?, que el policía no le hace falta ni que lo insultes, ya él lo agrega, ¿no? Esa frase mágica de atentado contra la autoridad, ¿no? Y todo esto que te la aplican por cualquier tontería, simplemente por querer expresarte, ¿no? Y incluso había dentro de la reforma, que es algo también que igual ya lo hablaremos más detenidamente en otro programa, porque no sabemos muy bien cómo va a quedar, o a mí no me ha quedado claro, ¿no? Necesitaría como revisarlo. O sea, es una historia de la incitación a través de las redes a una movilización que pueda llegar a provocar desórdenes públicos que tú dices, vale. O sea, ¿esto cómo va, no? Sentido de, tú realizas una convocatoria a través de internet y en realidad esto ya sería delito para la persona, porque supuestamente ellos prevén de si se va a liar de alguna manera, como si te hicieran responsable. O sea, no sé muy bien, pero es bastante heavy la movida esta de... Yo creo que ahora que se está concretando sería interesante igual un día llamar a un abogado y que viera un poco mejor, porque sí que es verdad que cuando lanzaron estas primeras piedras de las cosas que querían hacer, le preguntamos a un abogado, bueno, ¿y esto qué? Y dijo, pues no sé, porque esto es lo que han dicho, pero en verdad no había nada sobre papel, claro, que dijera realmente de qué era la reforma, ¿no? Entonces ahora, si la cosa se concreta, habrá que analizarlo bien, enterarnos bien y conocer bien, ¿no? Porque claro, habrá incluso que ir con cuidado y... Acaba de salir, ¿no?, esta reforma y tal, pero hay algunas que no están concretadas bien del todo, ni siquiera por el propio Ministerio de Justicia, ¿no? En el sentido de, con esto que acabo de decir, del tema de, ¿no?, si tú lanzas una convocatoria a través de internet y tal, pero no queda muy claro el qué. Si el hecho de lanzar la convocatoria o el hecho de que te encuentres en esa convocatoria lanzada, entonces será tanto el que lanza la piedra y el que realiza algo, o sea, no se sabe, ¿no? Incluso también colectivos de abogados se han pronunciado en el sentido de y aparte ya de los peligros que conlleva endurecimientos de las penas del Código Penal,

Bueno, pues seguimos escuchando Rebeldes sin Sombra. Estás escuchando Radio Bronca 104.5 o quizás el 96.6 del FM, donde Radio Bronca se escucha desde las 12 de la noche hasta la 1 del mediodía. No, hasta las 2 del mediodía, perdón. Es que como ha estado tanto tiempo pisada, pues se me había olvidado, porque durante mucho tiempo no se ha podido escuchar el 96.6, pero os informamos, os confirmamos que sí, que son sintonizar el 96.6, que volvemos a estar al aire en toda la ciudad. Bueno, Es recordar que es una victoria ganada. Sí, que es una victoria, que las victorias siempre se ganan. Estamos tan poco habituadas. Bueno. Pero sí, ha sido una lucha constante y durante mucho tiempo. Y habituadas a las malas noticias, ¿no? Y pues sí, pues podemos decir esta vez que la constancia, la perseverancia ha tenido sus frutos y que seguimos en el aire, en el 96.6, compartiendo el dial con Radio Pica. Bueno, cambiamos de tema, estrenamos nuevo bloque en Rebeldes sin Sombra. Quizás para cerrar el anterior bloque, que hemos estado hablando de represión y, bueno, hemos hecho un mix así de muchas cosas, convocatorias de huelgas y cosas, decir que, bueno, hemos tenido una llamada con un compañero de Reraguarda en Moviment, que ellos tienen una página web que es reraguardaenmoviment.org. Si alguien no domina mucho el catalán, reraguardaenmoviment.org. Ahí podéis encontrar el contacto con ellos y ellos están también realizando charlas en barrios, están como, bueno, encantados, pues yo que sé, de que les llamemos de la radio, de que les inviten a dar una charla, ¿no? Pues a tejer nuevas redes y a estar pues más en la calle, en los medios alternativos y tal. Y bueno, y este cambio es un cambio grande de tema, pero en realidad tiene alguna conexión con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Porque queríamos hablar un poco del tema del carbón. Y este tema del carbón, pero como englobando muchas cosas, ¿no? Que lo que en verdad quisiéramos hacer es como un puente entre distintas luchas en coordenadas muy distintas, ¿no? Hablamos de Asturias y hablamos de Colombia. Porque, bueno, a raíz de un programa especial que se realizó aquí en Radio Bronca, aquí con la compañera de Rebelde sin Sombra, que habló un minero asturiano, me pareció muy interesante que él hablaba de que en verdad el precio del carbón está subiendo, ¿no? Sí, pero no eran mineros. Ah. Ellos. O sea, sí, me pareció que sí, por cómo hablaba. Eran audios de mineros mezclados con la entrevista que realizamos a gente de colectivos solidarios que se están organizando desde hace tiempo, un poco como para dar cobertura y bueno, ya sabemos, ¿no?, de las cajas de resistencia, de cómo dar cobertura a toda la situación, pero bueno, son gente autóctona que están claro muy empapadas de claro, en realidad, de la igual realidad. Igual no son mineros, pero igual su padre sí, o el hermano, sí, o el vecino, ¿no? Como sí parecía que hablaba mucho desde una cosa propia. Bueno, en realidad no sé si igual sí, puedes... Sí, pero también salieron audios de mineros. Ahora no sé muy bien... Vale, era la entrevista... Bueno, sí, escuché varias cosas, pero... Él sí que hablaba, creo, de cómo los precios del carbón estaban en alza y de cómo podía ser que cerraran las minas de Asturias, ¿no? O sea, que había una contradicción ahí, en realidad, ¿no? Entonces, como que más allá de un tema de, bueno, en realidad la explotación de carbón, podríamos decir que es una mierda, porque a nivel medioambiental, como el curro, ¿no?, lo que supone ver a la gente entrar a una mina y todo, pues es una mierda, pero sí es verdad que las térmicas siguen funcionando, que este sistema y el lugar donde estamos sigue necesitando de energía, y que si no se coge de Asturias, pues la pregunta es, ¿de dónde viene el carbón que no se va a recoger en Asturias a partir de ahora? Porque van a echar un montón de gente en la calle y porque una región la van a dejar sin la forma de sustento de muchas personas, ¿no? O sea, van a dejar un montón de gente que no ha habido una reconversión laboral, que no ha habido una alternativa para estas personas para dedicarse a otra cosa. Y de dónde va a salir ese carbón que va a seguir alimentando la industria térmica que tenemos aquí y en tantos otros puntos del planeta, ¿no? Entonces, bueno, en el mes de julio salió una noticia que me pareció curiosa, así como para hilar esto, ¿no? Que dice que el grupo Goldman Sachs es como uno de los principales, es banca de inversión y valores, ¿no? O sea, es de esta gente que invierte en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la minería porque es un buen negocio, ¿no? Entonces, el grupo de Goldman Sachs resulta que está almacenando en el puerto asturiano el Musel. situado en Gijón, centenares de miles de toneladas de carbón colombiano pagado al contado y que pretende vender en el mercado de futuros. Ese mercado de futuros es esa cosa que es lo que se especula, que va a valer el carbón dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, ¿no? Y bueno, pues sacar un beneficio pues astronómico así con la operación, ¿no? Pero la gracia es que, la gracia, o no sé si me hace mucha gracia, pero que se traen el carbón al puerto asturiano para venderlo al precio de aquí, europeo, y lo almacenan como si fuera asturiano, pero en realidad es un carbón colombiano que también ha tenido unos costes, ¿no? Cuando digo unos costes no me refiero solo económicos, sino sociales, ecológicos, que bueno, ahora intentaremos comentar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, esta noticia que data de julio, ¿no? Dice que ahora los precios que ahora mismo dice, bueno, a día de ayer dice, ¿no? En julio se pagaba 89,40, luego dice que en un mes se va a pagar a 90, a 90,25, dos meses la tonelada, ¿no? Bueno, y el caso es que va subiendo. Va aumentando el precio de la tonelada de carbón. Simplemente quería como bueno, visibilizar eso, ¿no? Y bueno, el caso es que hubo ahí un cambio político y se visualizó esto. Porque sí que había un acuerdo con los políticos antes. Pero vaya, no quisiera decir ni de qué color es uno ni de qué color es otro. Porque en realidad es una cosa circunstancial. Que en un momento dado les ha interesado sacar a la luz. Pero que si fuera al revés, pues sería al revés. Y que en realidad es una cosa que se ha venido haciendo mucho durante mucho tiempo. Se trae al extranjero, se guarda en puertos y se va sacando paulatinamente, ¿no? También había pasado con el carbón de Rumanía también. Sí. Es que en Radio Bronca estamos en obras y tenemos aquí un poco de ruido de fondo. Pero sí, de diferentes puntos del mundo. De Rumanía también. Pero la historia es... Bueno, el caso es que con los sindicatos... Y con las subvenciones europeas y tal y cual, se había como dedicado dinero incluso a controlar esto, ¿no? Pero el problema va un poco más allá, ¿no? O sea, así que simplemente lo que me interesaba visualizar es que se sigue necesitando carbón y que encima tienen morro de hacerlo en el puerto de Asturias. Yo que eso es como... Y decir que mirando todo esto encontré, que supongo que estos días también se habrá hablado, pero que hay un tipo que es propietario de casi todas las minas que hay, no solo en Asturias, sino también en Castilla y León y en otros lugares del estado. Y que es un tipo que es propietario, o sea, que las minas son privadas de él. Victorino. Sí, Victorino, sí. Y que está, y claro, pero que este tipo recibe las subvenciones del estado, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto dinero se ha malgastado en manos de según qué gente? Y entonces, ¿a cuento de quién? O sea, ¿cómo se dice que el carbón es una cosa deficitaria, ¿no? Que a mí, si fuera posible que no se tuviera que extraer carbón, pues mucho mejor, ¿no? Pero el caso es que ahora mismo se extrae y ¿de dónde se está trayendo? Entonces, bueno, entonces en lo que os venía, lo que os quería venir a hablar es un poco de uno de los sitios, de una de las minas más grandes de carbón del mundo, que se está en el Cerrejón, en Colombia, para ver también qué costes tiene traer ese carbón de fuera, ¿no? O sea, cómo están jodiendo a todo el mundo con este cuento. Y no sé si antes podemos escuchar un poco de música. Y hay una canción que es del grupo Bahía, es una versión en realidad de un clásico, y en realidad habla de la minería y la esclavitud, ¿no? Porque en el momento de colonización de América, bueno, América o lo que fuera antes, ¿no? El territorio que ahora se llama América, se llevó a mucha gente de África precisamente para explotar las minas, ¿no? En ese caso de oro, pero bueno, que la minería sí es un problema que de despojo de territorio y de explotación también laboral y en Latinoamérica que viene pues desde la colonización, ¿no? Entonces, esta es una versión del grupo Bahía, pero es una canción muy versionada en diferentes sitios de Latinoamérica. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. llamó, me mandé a la mina, no voy. Bueno, pues qué contradicciones, ¿no? O sea, en Colombia cantando a la mina no voy y aquí los mineros peleando por ir a la mina. Realmente, a ver, que si lo vemos fríamente, es un oficio que es un riesgo para la vida, es una contaminación, o sea, tiene unos impactos muy fuertes, ¿no? Por eso al principio os he empezado diciendo que no voy a defender la explotación minera, pero que sí que me llamaba la atención bastante el caso de que se quisieran cerrar las minas de Asturias, cuando en realidad se está extendiendo la explotación minera en todo el mundo, ¿no? Hay conflictos en casi todos los lugares con el tema de la minería, especialmente los llamados países del tercer mundo, digamos, que es el patio trasero donde se puede hacer todo, ¿no? De alguna forma, donde no se ve, ¿no? en uno de los sitios, bueno, Colombia tiene un problema bastante grande ahora mismo con la megaminería, no solo de carbón, sino también de oro. Resulta que también hay coltán en Colombia, ¿no? Que es este mineral para los móviles. Entonces, como sabéis, es que son minerales que conllevan guerras, ¿no? Porque, bueno, en Congo hay una guerra también con el coltán. Pero si habláramos del oro, también nos podríamos ir a Asia y otros lugares donde hay conflictos abiertos porque la gente no se quiere ir de sus tierras o no quiere que se explote la minería y se está pasando por encima de la voluntad de la gente, ¿no? De la voluntad de la gente, de sus vidas, ¿no? Porque en realidad la minería en muchos casos conlleva contaminación de las aguas, con lo que implica que la gente no pueda seguir viviendo en los sitios de donde es, ¿no? Hay desplazamiento forzoso, ¿no? Sí, bueno, en Colombia hay en varios sitios donde la minería ha provocado esto. En el caso del Cerrejón, que era lo que os quería hablar de especialmente, porque no sé la noticia que hablaba de que el carbón que está almacenado en el puerto de Asturias, no sé dónde viene, pero casi seguro que si es colombiano viene de Cerrejón, porque es de ahí se saca la mitad del carbón de Colombia. Yo no sé, ahora igual me lo invento y va a ser un poco patillero, pero es como el segundo o la tercera mina más grande, si no es del mundo de Latinoamérica, o sea, es una mina muy grande. Y bueno, las inversiones son de transnacionales europeas, está la BHP Billiton, está la Anglo American y la Xstrata, pero en realidad cuando intentas hacer un seguimiento de estas empresas es muy difícil, porque van cambiando los inversores. Entonces es muy difícil saber de dónde son transnacionales, ¿no? Y bueno, así como para poneros un poco un ejemplo de impactos que tiene esta minería en la región de La Guajira es al norte de Colombia, casi tocando con Venezuela. Mira, Cerrejón utiliza 61.800 toneladas de explosivos al año. Es minería a cielo abierto. Entonces dice que equivale a la energía de 3 bombas atómicas sobre Hiroshima. Al año, ¿no? Esto solamente al año. Ahora hay un proyecto que se está discutiendo, que desviaría 26 kilómetros el río Ranchería, que es el principal afluente del departamento. Debajo de su lecho dice que hay 500 millones de toneladas de carbón. Entonces, bueno, están decididos a sacarlos a todas las consecuencias, ¿no? ¿Qué implica ese desvío? Aparte de que la gente se va a quedar sin agua, pero es gente que ya está viviendo con agua contaminada, ¿no? Hay un vídeo por ahí en YouTube que se llama, creo que, Cerrejón, la muerte negra o algo así. Y hablan, ¿no?, de cómo, claro, los animales, los cultivos. O sea, es imposible, ¿no? Como, aparte de que hay gente, hay un par de poblaciones que son el viejo Oreganal y Tabaco, que sí que fueron reasentadas, ¿no? Digo, entre comillas, reasentadas, porque lo que fueron fue desplazadas, obligadas a marcharse de sus lugares, con otras condiciones luego en los lugares donde llegan, ¿no? Y aparte de eso, pues hay la gente que no ha sido afectada por el plan directamente, pero que si toda el agua que te está llegando está contaminada, tú no puedes seguir viviendo en un lugar así. Entonces dicen que, claro, que les llueve como agua. O sea, cuando el agua de la lluvia está contaminada por el polvo. O sea, llueve y los residuos de la mina se corren hacia el río. Entonces es algo que tiene un impacto bastante grande, ¿no? O sea, para hacernos una idea, en el 75 la minería representaba para este departamento de Colombia, La Guajira, el 1,9 de la producción total de la zona y ahora mismo representa, bueno, en el 2010 ya era el 53%. O sea, es la actividad que está primando en ese sector. Y bueno, estos son un poco los costes que suponen traer el carbón de fuera, ¿no? Y pues La Guajira es un ejemplo, ¿no? Porque hay tantos otros de tantos otros lugares del mundo, ¿no? Aparte tienen la cara dura de para que la gente acepte la minería ofrecer, por ejemplo, vacas, ¿no? Como deben considerar que son campesinos y que no se enteran mucho, pues les ofrecen vacas, chivos y máquinas para que digan que sí, ¿no? Hay una región de La Guajira que es territorio Wayú, que es el pueblo más numeroso indígena en Colombia. Entonces, según leyes internacionales y no sé qué, deberían hacer una consulta previa para poder explotar esa región. Pero eso es una cosa completamente como irregular, así. O sea, no se respeta en realidad. Y bueno, pues es solo un ejemplo, ¿no? Para ver que los riesgos sociales que supone la explotación minera y para que seamos un poco conscientes también de lo que supone. También a veces ahora un poco con estas reivindicaciones que están empezando a salir aquí, ¿no? Que hay más gente que sale a la calle. Como que hay veces que tengo la sensación de que se defiende un bienestar social. Y el bienestar social tiene un coste, ¿no? Y a veces no tiene un coste en nuestro territorio más cercano, pero lo tiene en otro lugar, ¿no? Y bueno, los costes son pues expropiación de tierras, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales de las regiones, porque se cambia todo, ¿no? Destrucción de las formas de sustento y desplazamiento y desintegración social. Aparte, bueno, pues esto sería otro tema, pero en Colombia hay un conflicto interno. Y es un conflicto sobre las tierras, en realidad, ¿no? Que hay en Colombia. Y la minería entra ahí totalmente, ¿no? Gente que está amenazada. Gente que ha muerto porque se ha opuesto a megaproyectos mineros, pues no son ni una ni dos personas, ¿no? Entonces, sería interesante como que también eso se pudiera poner sobre la mesa cuando se habla de Asturias, ¿no? Como que se pudiera ver esa relación económica que hay, o sea, económica y social, cuando hablamos del tema energético. Y, vale. Bueno, igual está relacionado también cuando hablamos de... También está guay saber de dónde vienen las cosas, ¿no? O cómo nos llegan. Porque cuando se utiliza, sobre todo, más concretamente la energía, ¿no? Sí, es necesaria, evidentemente, para mantener esta o este modo de vida que se lleva, ¿no? Sobre todo en Europa, Estados Unidos, pues el coste que conlleva eso, ¿no? Pues para mantener este bienestar, entre comillas, porque bueno, pues un bienestar que viven unos pocos, pero no todo el mundo, ¿no? Mm. También, pues esa costa también de la sangre derramada o de la lucha y la pelea que se da en otros lugares, ¿no? También, igual, bueno, no sé si, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosa más también de Colombia? Es que quería enlazarlo, quería leer una noticia de la lucha que se está llevando a cabo en Sudáfrica, ¿no? Que ya hace un tiempo recibimos esta noticia de los 34 muertos que fue en el 16 de agosto, pues por una huelga convocada. Hay mogollón, bueno, muchísimas regiones que ya se han levantado contra esta... forma, bueno, con esta explotación de la tierra en el sentido de lo mismo que tú acabas de comentar, pero cansados de morir, ¿no? Cuando bajan a la mina, ¿no? Directamente. Y sobre todo sin ningún tipo de seguridad ni laboral, ni ningún tipo de condiciones así mínimas, ¿no? O la que nosotras podríamos considerar como mínimas en el sentido de una seguridad laboral, ¿no? Bueno, igual leo la noticia así y ahora comentamos ahí la movida, ¿no? Esto pasó ayer, la noticia, bueno, la he encontrado hoy, ¿no? Lunes 17 de septiembre, y el titular es: Sudáfrica continúa la violenta represión policial contra los mineros en huelga. Tras la operación policial, las fuerzas represivas dispararon balas de gomas y gases lacrimógenos contra un grupo de mineros en paro que se unieron para protestar contra los allanamientos de los albergues donde viven con sus familias. La policía sudafricana efectuó una importante redada ayer en los centros de residencia de mineros en huelga de Marikana, lo que provocó choques que dejaron varios heridos un mes después del tiroteo que se produjo el 16 de agosto, que dejó 34 muertos. Al día siguiente de que las autoridades lanzaran un llamado para restablecer el orden en esta cuenca minera, de donde se extrae la quinta parte de la producción mundial de platino y afectadas desde hace semanas por violentos disturbios, las residencias y las barracas de los mineros del grupo británico Lonmin fueron registradas durante la noche. Al menos 500 policías intervinieron en este allanamiento de casas, ¿no? Y represión también brutal. Según la cadena NCAE, la policía operó sin miramientos, dando vuelta a todo, incluso las piezas donde viven las familias. La policía sudafricana entra en Marikana a desarmar a los mineros por la fuerza. Cuando ellos hablan de desarmar, ¿no? Porque esta muerte en masa que se produjo de los 34 muertos el 16 de agosto... Eso fue por armas, pero no eran de ellos, ¿no? Eran de la policía, va a ser. Bueno, a los que ellos hablan de desarmar a los mineros van con palos y piedras, ¿no? En el sentido de, pues, lo único que tienen para poder defenderse de esta brutal represión. Y volvemos a matizar, es que me parece importante, ¿no? Brutal represión no es de detención, de tortura y tal, no. Asesinato. Y asesinato como cuerpo a cuerpo, porque estos 34 muertes se produjeron pues casi cuerpo a cuerpo, ¿no? Como las guerras de antaño, pero ahora en el siglo XXI y viendo claramente de que es una manifestación, es una huelga que se está llevando a cabo, están bastante bien organizados y están lo más interesante, ¿no? Que a pesar de esta represión brutal que acabó en los 34 asesinatos, pues la gente no se ha amedrentado, la gente sigue organizándose y bueno, pues están ahí exigiéndoles a estas empresas transnacionales, multinacionales, que no son de allá precisamente, y denunciando toda esta complicidad, ¿no? Y beneplácito también con los gobiernos sudafricanos de, bueno, las condiciones infrahumanas que tienen en el trabajo de la mina y que se niegan a continuar así y que, bueno, y ellos son conscientes también de la importancia de, bueno, es casi la más importante a nivel mundial en relación al platino, ¿no? Y bueno, no continúo así leyendo, pero básicamente lo que quería nombrar es que esta masacre que hubo el 16 de agosto, pues esta lucha continúa, que vamos a estar ahí como pendientes y de lo que está pasando ahí en Sudáfrica, que yo creo que está bastante conectado lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, ¿no? En relación a esto de la mina, tener que plantearnos también estas cuestiones, ¿no? De, vale, es importante coger esta energía, ¿no? De alguna manera, porque se sigue utilizando y es la que nos da, bueno, pues ahora igual luz, ¿no? Para que podamos entender más fácilmente, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quién? ¿Y a costa de qué tipo de represión, ¿no? Y que están ejerciendo los estados y sus cuerpos represores. Y si estamos también dispuestas a tener energía a ese precio, ¿no? También, que también yo creo que es una cuestión también de plantearnos acá. Ya primero, me parece interesante tener que, o sea, ¿no? Contrainformar, hacer una difusión, porque los más medias no están sacando, sí que sacaron el tema de la masacre porque es algo bastante heavy. Claro, es bastante heavy la movida, la noticia sí que giró por muchos medios, pero no se ha continuado hablando de esta situación. Claro, el problema cuando se habla de estas cosas es que salen como setas, de que obviamente los medios no tienen la misma importancia, 34 muertos en Sudáfrica, que uno aquí. Claro. Entonces, como la forma en que se habla también es, y una noticia tapa la otra, y si al día siguiente no se habla, eso ya no existe. Uh-huh. ¿No? En realidad, o sea, a veces las cosas pueden salir, pero no significa que se visualicen tampoco, ¿no? Como... No. Igual creo que es un tema que merece ahí, ¿no? De que se hable como más extendidamente en el sentido de poder identificar también cuáles son las empresas que están ahí, qué es lo que se está llevando a cabo, porque igual también me emociona mogollón, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Masiva que se está dando y a pesar de los muertos, la gente está ahí que incluso esta situación súper represiva que acabó con esos 34 muertos, pues la gente sigue peleando con más rabia, ¿no? De esta, bueno, y pidiendo también, exigiendo que se identifique también a los policías, ¿no? Que dispararon porque la gente sabe que es lo que pasó, una distancia como bastante corta también de lo que se produjo y quieren sobre todo justicia, ¿no? Bueno, creo que nos queda como poco tiempo del programa y no me gustaría que se acabara el programa sin hacer una convocatoria. Ajá. Que me parece bastante importante y más con el programa que en el programa en el que estamos, ¿no? Claro. Que es programa feminista que lleva años aquí en Antena, en Radio Bronca. El 28 de septiembre hay una convocatoria para una convocatoria de manifestación contra la nueva ley de aborto, bueno, por el aborto libre y gratuito, ¿no? Directamente. Y seguro para todas. Sí, se aprovecha el día 28, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe también, y se coge la convocatoria también como propia aquí y también por la situación en la que estamos ahora, ¿no? Que quieren reformular esta ley del aborto y quieren que en muchas condiciones sea prohibido, quieren volver a ilegalizar el aborto, ¿no? Entonces, es una situación extrema. La hora y la fecha, o sea, la fecha sí que es el 28, la hora de la manifestación no la tenemos aquí. No. Bueno, la tenemos aquí presente, pero busquen en internet, 28 de septiembre. despenalización del aborto y os va a salir la convocatoria. ¿Ya vais a empezar a ver carteles o vamos a poner cuñas también en la radio dentro de poco? Apuntar esa fecha porque es importante que estemos todas. Ajá. Y bueno, y no terminar, ¿no?, el programa sin hacer la gran convocatoria, que bueno, que de momento se acaba de convocar y no sabemos muy bien, ¿no?, se tendrán que empezar a sumar más colectivos, más gente y demás, porque la situación lo requiere y es importante. Hay una convocatoria de huelga general, por fin, ya llega aquí a estos territorios por donde nos encontramos, concretamente en Cataluña. Y a ver si es extensible, ¿no? Porque bueno, la convocatoria es a nivel estatal. Claro, es a nivel estatal, pero... pero convoca solamente la CGT. Claro, igual también se ha hecho la convocatoria, que supuestamente era solo en Euskadi, pero también es una convocatoria a nivel estatal, la huelga del 26 de septiembre, por parte de los sindicatos de base, tanto CGT como CNT, han intentado expandir la movida, pero no cuaja, ¿no? No ha cuajado. A eso me refiero, en el sentido de siempre se intenta como que se expanda para que todo el mundo se sume o la tome como propia, ¿no?, a nivel estatal. Pero ya de momento hay convocada un día de fecha de huelga general, el 31 de octubre, para que haya también un poco de tiempo para poder organizarla y sobre todo extenderla, ¿no? Que se hagan eco pues todos los lugares, ¿no?, del Estado. Pues yo tengo una propuesta de canción para terminar. Ajá. Que la tenemos, que es relacionada con la minería y no tan relacionada, bueno, como hablábamos de Colombia antes, pasa que ahora ya nos hemos ido de tema, pero se llama La vida vale la pena, es de Petrona Martínez, una cantadora colombiana. Ajá. Y habla de recoger la arena del arroyo, que es de donde también se extrae también a veces como pepitas de oro y así. Ajá. Pues bueno, nos quedan unos minutillos, ¿eh? Es escaso, pero... A mí me gustaría hacer un llamamiento para terminar, uniendo todo lo que hemos ido hablando. O sea, ni un paso atrás en defensa de las conquistas. O sea, no perdamos lo que ha costado sangre conquistar. Sí, sí. Eso que nos quede clarito. También, bueno, recordarles, ¿no?, que hoy estamos en directo, hoy es 17 de septiembre, lunes, estaremos enlatadas, o sea, estaremos en diferido el jueves, próximo jueves de 5 a 7 de la tarde, y estaremos también en diferido el próximo lunes, no volvemos en directo de aquí hasta 15 días. Recordarles que Rebeldes sin Sombra también se emite en otras radios libres, como Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada. Almaina. Almaina. Ay, que siempre lo digo mal, que me perdonen. en la radio libre ahí en Granada, y también salimos en el espacio de internet de Red Nosotras en el Mundo desde Argentina, Córdoba. Pues de acá mandarles un saludo, y ya sabéis que el programa lo podéis descargar en el apartado de podcast de la página de radiobronca.info, o también lo podrás encontrar en el blog de Rebeles Sin Sombra radio.blogspot.com. Y como siempre, pues bueno, pues que nosotros somos así aquí en Rebeldes sin Sombra, pues hoy hemos tenido compañeras nuevas que en el estudio que nos han venido a visitar. No les he dado la bienvenida al inicio, pero no quiero terminar el programa sin decirles que, bueno, pues gracias por venir ahí al programa, que ha sido un placer, y espero que sigáis viniendo. Y nada, mandarle ahí un saludito a la otra compañera. Bueno, ya hay varias compañeras rebeldes sin sombras que están por ahí pululando, pero pues les mandamos desde acá un besito grande, un abrazo. Ya probablemente igual contactemos con esta compañera próximamente para que nos dé la nueva y sea corresponsal desde el otro lado del charco, que están pasando muchas cosas también. Y nos lo dirá de primera mano. Y pues nada, a mí me queda poco más que decir. Bueno, pues que un gusto estar aquí y que sed malas y que nos cojan. Sobre todo eso. Lo otro también. Y lo otro también. Pues nada, salud. Y rebeldía. Petrona Martínez, la vida vale la pena. Para acabar con un poco de optimismo ante este abismo. Dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Oye, la vale la pena. la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Morena, morena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para arroz. A mí Martínez, la vida vale la pena. Morena, morena, mami, vamos a sacar arena. José Mendoza ya la creciente bajó. Oh,